Last night, especially. Tu realidad, tu vida, tus vísceras en el fondo de una copa. Cuarto trago. Beso Blues. Preparación. Sí, a mí también me gusta mucho. Es que no hay nada mejor que esa calma, ¿cierto? Sí, no solo acostarse ahí a ver el sol y a recibir el viento y a escuchar ese sonido. Sí, ese sonido. ¡A comer! Mi esposo me dejó por otra en una salida al mar. Pero por lo menos estaba al mar. ¿Otro? Sí, otro. Perla. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres probar? ¿Qué es? Polvo K. Ketamina. Uy, sí, a ver. ¿Eso de dónde salió o qué? Me lo dio un amigo de la universidad. Ah. Callada, pues. Pilas, ¿a quién le contás? Yo ya no estoy metiendo nada, pues era para probar a ver. ¿A qué horas llega mamá? No sé, pero ojalá se demore bastante. Sí, ojalá. Me voy a vestir. Listo. Ahora venís por más. Claro. ¡Degenerada! ¿Qué? ¿Tu mamá está al teléfono? Dile que no estoy. Bueno. Bird. Vámonos. Sí, vamos. Thank you. Cigarrillo. Ajá. ¿Qué pudo haber pensado? No sé. ¿Qué cosas puedes pensar antes de volarte la cabeza? Todo. En todo. Igual lo hizo. No siempre todo es suficiente. ¿Quieres? Sí. Tienes que estar muy jodido como para volarte la cabeza. Mucho. Él no estaba jodido. ¿O no? Un día despertás y te pareció una buena idea concluir el desayuno familiar dándote un balazo en los sesos. Agradecimientos especiales a Robin Mejía, Melissa Acevedo y Andrea Serna. Beso Blue. Inspirado en El cadáver. Janis Joplin. La heroína es un Este hecho fue perpetrado por Vargas Sergio Ricardo, Betancourt Mateo, Cortés Daniel, Mesa Sebastián, Galvez Julián, Duque José Manuel, Justio Mar Eduardo.